Automáticamente. Sí, pero como lo quité, Ah. pues igual ya Ya no no está. funciona. ¿Me oyes bien? Sí. Y a ver dónde está el aparatito este. Ahí los extras. En herramientas extras. Ajá. Debe estar en los que ya están instalados. O sea, lo tendría que tener por aquí abajo. Acá es en Continuous Trial. Ah, mira, aquí te dice Pilar que esta es la limitante, tienes 31 días de prueba. ¿Dónde lo ves? Ah, en la ventana que se cerró justo donde le pusiste Ah. en el radio botón. Ah, Ahí vale. dice arribita que tienes 31 días de prueba. Dice que no puedes grabar esta llamada porque ya había empezado. Vale. Cuelgo y me Sí. llamas.